En la tarde del 12 de agosto, el Palacio de Carlos V es tu centro. Me he apoyado en la columna de la derecha según se entra al patio y miro. Ya se pone el sol, hay nubes en el cielo, entran y salen los turistas y lo demás, quietud, silencio y espera. A la izquierda, según se llega al patio, hay una exposición de foto, Jardines del Alma, lo han titulado. Y algunas de estas fotos son de la Alhambra misma, de rincones en el Generalife y unas cuantas de un jardín oriental. Nada del otro mundo y por eso poco me ha gustado. Y son interesantes los paisajes que se intentan mostrar en esta foto, tú lo sabes. ¿Te acuerdas del libro que para ti hice años pasado? El otoño desde la Alhambra. Casi todos son fotos de estos paisajes y esta mágica estación del año. Pues para mí, y no es por darme importancia, muchas de las fotos de este libro mío son bellísimas. Más que digna para una exposición en este rincón del gran palacio árabe. Pero ese libro y esas fotos las hice yo, que no soy don nadie, y las que exponen aquí no voy a decirte de quiénes son. Es lo de siempre, en esta vida y para todo hay que tener padrinos, lo demás ya colará del modo que sea. Me he venido a la escalera que en el redondo patio de este palacio lleva al segundo claustro. Me paro y miro. Por ahí, por el patio, van y vienen algunos turistas. Miran, caminan sin ir a ningún sitio concreto y se van. Y claro, este palacio tiene su belleza, aunque sea escasa. También lo vistes y ahora esta tarde parece que estuvieras.